Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Milo y les doy la más cordial bienvenida. Matilde, y los estaré acompañando durante esta hora. Efectivamente, hoy 16 de julio, casi tres meses después del terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala de Richter, los movimientos telúricos no han cesado en la zona costera ecuatoriana. Hasta la mañana de ayer se registraron más de 2.200 réplicas del sismo que cambió por completo la realidad de nuestro país. Hoy en Contagio Universal hemos querido hacer un recuento de lo acontecido la noche del 16 de abril y sus consecuencias para un pueblo que no estaba preparado ni educado para vivir entre temblores. Y comentaremos además las numerosas acciones solidarias que se han realizado a favor de los miles de damnificados de aquel funesto día. Efectivamente, bueno, el sábado 16 de abril, a las 6:58 hora ecuatoriana, un movimiento sísmico en la costa del país alarmó a la ciudadanía. Su impacto fue tan fuerte que las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades como Cali, Pasto, Popayán y Neiva, al igual que en la frontera norte del Perú, en lugares como Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. El epicentro del terremoto de 7.8 grados se ubicó entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales en Manabí. Este fenómeno es considerado hoy el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto que sacudió a Colombia en 1979 y el más destructivo desde los terremotos en Ecuador de 1987. Unas horas más tarde, desde Roma, en Italia, donde se encontraba al momento del suceso el presidente Rafael Correa, se declaró el estado de excepción para todo el país y estado de emergencia en las 6 provincias costeras. Bueno, esto es lo que vamos a relatar el día de hoy. Sí, vamos a escuchar otro tema. Vamos con Guanaco y su canción para Juan. Sé que más sobre la mitad de sueldo, la medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. pierna sobre la línea de suela. La medalla milagrosa, las velas y las ofrendas. El mundo no deja de girar. Écoute si fait, c'est toi qui traîne, qui va, qui viene. Rastreando huellas. Si le silence qui me fait boire dans tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo que escuchaban de fondo era nuestro secretario riéndose y saludando. No, escuchábamos a Guanaco con su canción Para Juan. Muy bien, seguimos con el tema de los del tema del terremoto que sucedió el 16 de abril y que sacudió al país y que además nos ha dejado un gran ejemplo de solidaridad, no solamente a los ecuatorianos, sino también a nivel internacional, pues hemos recibido ayudas de todos los rincones del planeta. Vamos a seguir con las cifras referentes a este tema. Bueno, hasta el 19 de mayo se registraron al menos 663 fallecidos, 9 desaparecidos, 6.274 heridos, 28.775 personas albergadas y 113 rescatadas con vida de entre los escombros. Esto según el informe de situación número 71 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Siendo Manabí la provincia donde más pérdidas se registraron, Vicente Párraga, fiscal de la provincia, anunció que los cadáveres no identificados serían sepultados en bóvedas individuales con una previa obtención de huellas digitales y fotografías para posteriormente proceder a la identificación y dar respuesta a los familiares. Desde la catástrofe de aquel sábado, la vida de cientos de ecuatorianos cambió para siempre. Las familias no solo sufrieron las pérdidas de sus seres queridos, sino que además se quedaron sin hogar, sin escuela, sin servicios básicos y sin servicios de salud. Pero asimismo, la respuesta humanitaria de solidaridad, no se hizo esperar. Donaciones no solo nacionales, sino también de escala internacional, empezaron a llegar a los afectados. Entre las ayudas nacionales podemos mencionar las siguientes. Pasadas las primeras horas de la tragedia, se activaron 4 organismos de recepción de donaciones a nivel nacional. Los municipios de Quito, Guayaquil, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana abrieron sus puertas para que la ciudadanía aporte o done en sus instalaciones vituallas y víveres para los damnificados. Por su parte, la Cancillería habilitó dos cuentas bancarias para recoger las donaciones monetarias internacionales, mientras que otras entidades como la Sociedad de Exalumnos del Colegio San Gabriel, la sede de Manavitas residentes en Quito, universidades públicas y privadas también comenzaron campañas de ayuda. A pocas horas del sismo, Mauricio Rodas, alcalde de Quito, anunció que se movilizarían a la zona afectada 120 efectivos del Cuerpo de Bomberos, entre los que se encontraban paramédicos, rescatistas, ambulancias, carros contra incendios y dos trailers. Parte del personal enviado desde la capital se concentró en la zona de Pedernales, además de enviarse maquinaria pesada para la remoción de escombros. María Fernanda Pacheco, esposa de Rodas y directora del Patronato Municipal San José, organizó una donación a largo plazo en varios puntos de la ciudad, donde el Parque La Carolina, la tribuna de la Avenida Teniente Hugo Ortiz, las oficinas del mismo patronato, iglesias de toda la ciudad, el estadio de la Liga de Quito y locales de la corporación favorita Super Maxi, Mega Maxi, Aquí y T-Ventas harían la recaudación de víveres y otras donaciones. Fue así que la tarde del 17 de abril, un avión de la compañía Avianca trasladó las primeras 7 toneladas de estas donaciones hasta el aeropuerto de Manta, donde se canalizó la mitad para el patronato municipal de la ciudad y la otra al municipio de Puerto Viejo. El gobierno provincial del Guayas envió también maquinaria para la remoción de escombros y el transporte de suministros a sectores como Manta y Puerto Viejo, adicionalmente personal para ayuda humanitaria. Guayas dispuso de libre acceso a sus vías para facilitar la evacuación. La prefectura de Santo Domingo de los Áchilas también se unió a las actividades solidarias. Envió unidades para remoción de escombros a Pedernales y al sector de La Crespa en Manabí, la provincia más afectada. Además, puso a disposición dos hospitales de la provincia para recibir heridos. Por su parte, la prefectura del Pichincha activó la campaña Pichincha Solidaria desde el 17 de abril y hasta el 20 del mismo mes habría enviado ya a la zona de desastre más de 200 toneladas de ayuda humanitaria, además de maquinaria y aportes económicos. Gabriela Rosero, ministra coordinadora de Desarrollo Social, informó que el Sistema Ecuatoriano de Salud Pública fue activado durante la emergencia y atendió a 2.527 personas durante las primeras horas. Además, indicó que más de 200 médicos fueron trasladados a las zonas más afectadas y que serían relevados por un contingente similar cada cierto tiempo. La Cruz Roja Ecuatoriana, por su parte, movilizó voluntarios, equipos de salud y unidades médicas a las zonas afectadas. La entidad recibió apoyo de la Cruz Roja Internacional y de sus similares en otros países como Perú y España. Por otro lado, la Asociación de Chefs del Ecuador, en coordinación con el municipio de Quito y la Fundación Reina de Quito, instaló un comedor comunitario en el Estadio de Pedernales, atendido por 60 cocineros voluntarios relevados cada semana y con una capacidad para alimentar a 2.000 personas diariamente. Pero no todas las acciones fueron de solidaridad. Si ya durante el terremoto se sucedieron robos, el hecho que causó el repudio de los ecuatorianos en las redes sociales fue el asalto a dos camiones trasladados por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los vehículos cargados de vituallas que viajaban sin resguardo policial hacia Manabí fueron interceptados por delincuentes y desaparecieron alrededor de las 9 de la noche del domingo 17 de abril. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar a Guanyucta Tonic con su canción Somos con Mariela Condo. Versos de garganta y corazón.

Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No todas las ayudas que se brindaron para los damnificados vinieron del interior del país. Muchas de ellas fueron ayudas internacionales. El 17 de abril llegó al país la primera ayuda internacional en un avión procedente de Venezuela con 3 médicos, 2 operadores de drones, 10 bomberos, 2 especialistas en protección civil en estructuras colapsadas, paramédicos y víveres no perecibles. En Rocafuerte, Manabí, se levantó un campamento de refugiados gracias a las carpas donadas por otras naciones. Jim Jong Kim, presidente del Banco Mundial, manifestó en un comunicado el 17 de abril su apoyo al Ecuador y el despacho de un equipo de gestión de riesgo y evaluación de daños para determinar los puntos más críticos. Sectores que se beneficiarían de un fondo que la entidad destinará para su reconstrucción, con énfasis en los servicios básicos, y que incluirá los $150 millones que había aprobado el 16 de marzo para el proyecto de mitigación de riesgos y recuperación ante emergencias de Ecuador. El órgano internacional UNICEF evaluó el impacto del sismo y envió personal, equipo y mosquiteros a las zonas de desastre. Asimismo, habilitó una página especial para donaciones que irán directamente a los grupos vulnerables de niños y familias. El 18 de abril, la Unión Europea liberó 1.8 millones de euros en ayuda humanitaria inicial para las víctimas, además de haber enviado expertos para asistir a las autoridades e imágenes de satélite avanzadas de sistemas Copernicus, con el fin de facilitar la evacuación de los daños, la evaluación de los daños. Alemania, por su parte, puso a disposición del Ecuador 1.5 millones de euros, aproximadamente $1.7 millones. De este monto, y en coordinación con el gobierno del Ecuador, 1 millón de euros estaría disponible de inmediato, en el marco de la cooperación alemana al desarrollo, mientras que los 500.000 euros serían asignados a proyectos de ayuda emergentes y ejecutados por ONGs alemanas y también por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Argentina envió un avión Hércules C-130 con 21 militares de la Fuerza Aérea autorizados para participar de las tareas de logística y provisión de equipamiento para la identificación de cuerpos. Además, envió carpas, pastillas potabilizadoras, frazadas, medicinas de atención básica, kits de higiene y de cocina. Bolivia, por su parte, envió también un avión Hércules de la Fuerza Aérea con un cargamento de ayuda humanitaria para paliar las primeras necesidades generadas tras el terremoto. ONEMI y el gobierno de Chile dispuso de 49 especialistas pertenecientes a la unidad de búsqueda y rescate de bomberos de Chile para acudir a la emergencia, además del envío de 6 toneladas de equipamiento necesarios para las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas entre los escombros. uno de los países que más se solidarizó con la tragedia ecuatoriana fue el gobierno colombiano, que dispuso enviar 70 rescatistas hacia la zona del epicentro. Desde la ciudad de Pasto, la Fuerza Aérea Colombiana transportó una delegación de 50 rescatistas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y dos perros de búsqueda y rescate. Al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia envió 24 rescatistas y la Armada de Colombia prestó ayuda llevando agua potable desde la costa pacífica colombiana. Varios equipos médicos del departamento de Nariño se movilizaron con 9 toneladas de ayuda humanitaria. El 19 de abril, la Fuerza Aérea Colombiana transportó 13 toneladas de ayuda humanitaria desde Bogotá, sumándose 21 toneladas de ayuda humanitaria transportadas por esta misma institución militar. Una caravana de la Cruz Roja Colombiana conformada de 77 voluntarios, 17 camiones y ambulancias, 3 canales de búsqueda y rescate y una planta purificadora de agua llegaron al Ecuador vía terrestre en la noche del 19 de abril con fines de apoyar en las tareas de socorro y prestar alojamiento temporal en 240 carpas de uso múltiple. Además, la Armada de Colombia ayudó a la transportación de 50.000 galones de agua potable, medicamentos y personal de salud desde la costa pacífica colombiana. Puso a disposición el ARC Golfo de Tribuga, un buque de desembarco anfibio para la con capacidad de evacuar a 322 personas si fuese necesario. Recordemos que para el 17 de abril o lo que fue el día siguiente del terremoto, se activaron alertas de posibles tsunamis en las costas de Ecuador, Perú y Colombia. El 20 de abril, una delegación de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional de Colombia viajó hasta la ciudad de Manta con 10 hombres dotados de equipos de última tecnología y con experiencia e idoneidad en las áreas de atención prehospitalaria, enfermería y telecomunicaciones. Corea del Sur ofreció al Ecuador $700.000 de ayuda económica para aliviar las consecuencias del devastador terremoto. Y El Salvador, por ejemplo, envió un grupo de 25 rescatistas conformados por miembros del Cuerpo de Bomberos Nacionales, Policía, Cruz Roja y otras 3 instituciones de socorro salvadoreñas. El gobierno de España envió un Airbus de la Fuerza Aérea con 50 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, perros de rescate y material de alumbrado autónomo. La aeronave partió de Torrejón de Ardoz en la ruta directa a Manta. Por otro lado, las comunidades de Valencia y Galicia llegaron a un convenio con Farmaindustria para poner a disposición de Ecuador todos los medicamentos que se necesiten. Francia, por su parte, envió 64 rescatistas civiles y más de 30 militares especializados en potabilizar agua. El Ministerio del Estado italiano, por su parte, anunció que donaría 500.000 euros para paliar los efectos del devastador terremoto que azotó al Ecuador y que la ayuda sería canalizada mediante la Cruz Roja Internacional. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ordenó activar el protocolo de envío de ayuda humanitaria y de rescate, por lo que se envió a Ecuador un contingente conformado por la Marina, el Ejército, la Policía Federal, el SENAPRED, la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil. Por otro lado, el gobierno de la ciudad capital instaló el domingo 17 un centro de acopio de víveres para ayudar a los damnificados del terremoto, el mismo que funcionaría todos los días de la semana en los portales del edificio del ayuntamiento. La Brigada de Rescate Topos de Texcoco, organización especializada en rescate urbano, envió 25 voluntarios y 2 perros para ayudar en estas labores. El ministro de Exteriores noruego, Børge Brende, anunció que el gobierno de su país autorizó una partida extraordinaria de 1.8 millones de dólares para apoyar a las víctimas del terremoto. El gobierno neerlandés envió 1.5 millones de euros canalizados a través de la Cruz Roja y que tendrá como fin la reparación de la infraestructura de agua potable en las ciudades afectadas, así como la alimentación y alojamiento de las víctimas que han perdido sus viviendas. Por orden del presidente peruano Ollanta Humala, el Cuerpo de Bomberos de Perú envió un avión con 40 rescatistas, 3 canes especializados en la búsqueda de personas atrapadas y 1.5 toneladas de herramientas y equipos para labores de rescate. Adicionalmente, puso en alerta a las unidades del norte del país para que presten ayuda de ser necesaria. El gobierno del Perú ha enviado al momento más de 60 toneladas de ayuda humanitaria. Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, el Ministerio de Emergencias de ese país envió a Ecuador 30 toneladas de ayuda humanitaria. La donación incluyó principalmente carpas especiales para refugiados que permiten albergar casi 2.000 personas, así como generadores eléctricos y alimentos no perecibles. El gobierno suizo desplegó un grupo de intervención y apoyo rápido a las zonas del desastre, cuya misión fue realizar una evaluación rápida de daños y necesidades y ofrecer apoyo al gobierno ecuatoriano. Este equipo fue uno de los primeros en arribar al país casi al mismo tiempo que los equipos de rescate. Su labor se centró en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Luego del trabajo de evacuación, se ofreció apoyo en agua y saneamiento para posibilitar el acceso a agua potable alrededor de 38.000 personas en Pedernales, San José de Chamanga y Muisne. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Bueyes de Madera con su tema Medicina para la Cabeza. Te traigo la vieja escuela. Te traigo. Me voy, me voy, me voy. porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en tendencias, trapos y demás. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y sobre todo en este aspecto de la solidaridad, no solo por parte de organismos nacionales e internacionales, hubo una respuesta muy positiva desde las primeras horas de la noche después del terremoto, ya que a nosotros, bueno, particularmente en mi persona, no fue casi nada nuevo en la ciudad de Quito. Lo que sí nos quitó un poco la tranquilidad fue que fue bastante largo, pero no estamos informados de lo que sucedía en la zona costera, sino en las primeras noticias que al menos yo tuve conocimiento fueron por redes sociales, ya que los medios televisivos lo hicieron público más o menos unas 3 horas después, tipo 10 de la noche. Entre las acciones de solidaridad que se vieron por parte de los mismos ecuatorianos fueron las donaciones inmediatas que llegaron a los diferentes centros de acopio, no solamente de alimentos para las personas, sino que incluso alimentos para animales. Yo recuerdo que cuando íbamos a hacer las donaciones en la Carolina, estaban divididos, ¿no? Te dividían por si estabas donando agua, por si estabas donando alimentos, latas de atún, víveres, o si estabas donando también medicación. Y había una sección exclusiva para donar alimento para los pollitos, para los gatitos, para los perritos, que también estaban sufriendo la catástrofe desde su manera de vivir. Efectivamente. También toda esta ayuda que llegaban a los centros de acopio requerían muchas manos. Es ahí donde también aparecen los voluntarios, sí, que son los encargados de clasificar este tipo de ayudas, después embalarlas y sobre todo distribuir, o sea, hacer un plan de distribución que también toma mucho, mucho tiempo y sobre todo también consume muchos recursos. Precisamente para ayudar a la clasificación de los alimentos, los, qué sé yo, vestimenta que se donaba y otro tipo de productos, agua, enlatados, se empezó a pedir a la misma ciudadanía que separara sus donaciones, ya que debido a la gran afluencia que existía en los centros de acopio, era muy difícil para los mismos voluntarios ir dividiendo a gran escala. Entonces empezaron a pedir que la misma ciudadanía se acercara por zonas. Si donaban cartón, si donaban papel, si donaban únicamente agua. Recordemos que incluso al principio las donaciones eran más de alimentos, que hubo un momento en la segunda semana, a partir del quinto día de pasado el terremoto, que se empezó a pedir que ya no alimentos, sino agua, porque la prioridad era poder enviar agua no solamente para el consumo humano, sino incluso para cubrir necesidades básicas como bañarse, lavarse las manos, cepillarse los dientes, poder cocinar. También, el como mencionaba Sandra hace rato, me lo voy a robar la idea. Matilde, perdón. Era estos mensajes que la gente los ponía, mensajes de esperanza, de ayuda. Sí, que se canalizaban por los mismos, sobre todo recuerdo en una lata de atún, también en un... En tanques de gas. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de comunicadores, y cuando se empezaron a enviar las fotografías de diferentes donaciones que hacía el pueblo ecuatoriano con frases como manavitas, para adelante, carajo, cosas así, no solamente en latas de atún, sino en las mismas botellas de agua, en los tanques de gas, incluso habían... frases para que las donaciones no lleguen a Manabí y sean vendidas, como por ejemplo respeta, esto es para donaciones, producto de donación, por favor no lo vendas. no te lucres con el dolor ajeno, cosas así, que eran muy, muy positivas realmente, porque incluso no solamente habían frases para los damnificados, sino que ya habían también donaciones, o en las donaciones enviaban cartas a los mismos rescatistas, bomberos, policías, militares, donde les manifestaban su admiración y decían que eran los verdaderos héroes de la patria. También en este punto, todo el personal de bomberos o de salud que iban a la zona cero, también tuve unos comentarios de un amigo que es un bombero. Me dijo que era un panorama bastante devastador, sobre todo por tratar de encontrar a estas personas que estaban entre los escombros. Había también un olor tenso en el ambiente, sobre todo cuando pasaban las horas, lógicamente por el estado de descomposición, sí, de animales o de mismos seres humanos. Esto también contrajo lo que es una emergencia sanitaria por la misma contaminación, sí, del agua y del ambiente, y sobre todo de ¿cómo es? De la misma tierra. También otro aspecto que es repudiable fue el punto de los saqueos, sí, a lo que quedaban de locales. De locales, hoteles, viviendas. Increíble cómo algunas personas sin ningún dolor pudieron entrar a las viviendas, pasar el terremoto y llevarse las pocas cosas que les quedaban a las familias. Si ya de por sí era de doloroso perder a tus familiares y todo, además te tenías que quedar sin hogar y los amigos de lo ajeno te terminaban quitando lo poco que te quedaba. Pero no todas las acciones han sido negativas, han habido acciones muy positivas y en esto es aplaudible lo que han hecho equipos como por ejemplo el Independiente del Valle, que ya va donando por tercera vez, tres veces taquilla, si no me equivoco, dos, tres veces sí, los ingresos de su taquilla, y lo volverá a hacer en esta final que va a participar en la Copa de Libertadores. Aplaudible. Esto es un punto también, yo creo que eleva el ánimo no solo de los jugadores, sino de todo el país, porque al momento que tú adquieres tu ticket de entrada, sobre todo sabes que esta ayuda se canalizará directamente hacia los afectados. Y otro punto, yéndose un poco a lo deportivo, es que este empujón anímico que recibió este equipo del Independiente de Valle se debió a esta catástrofe, hay que decirlo así, porque siendo un equipo chico del país, al jugar un torneo internacional de tanto peso en el continente, sí, en su estadio, que tiene poca capacidad, no sé, tal vez no les hubiera ido tan bien como lo han hecho, al contrario de cuando se cambian de escenario deportivo al Atahualpa y es un lleno completo, sí. Yo creo que esto sobre todo es el empujón anímico que necesitaban los jugadores para llegar al triunfo. Sí, es verdad. Y bueno, han habido también recaudación por parte de artistas, se han realizado conciertos. El día de hoy, por ejemplo, se realizó en Manta, o se sigue realizando en Manta, la Teletón para afectados por el terremoto. Sí, el evento reunirá a 76 artistas de la escena a las 10 de la mañana en el malecón escénico de Manta, frente a la playa de El Murciélago. Los recursos permitirán construir viviendas destinadas a unos 8.000 afectados. Analia Navarrete, coordinadora del evento, dijo que existe mucha expectativa por lo que generará la Teletón. Reconocidos clubes de fútbol enviaron camisetas autografiadas por los jugadores para que sean rifadas durante el evento. Entre los artistas que se presentarán están los Niches, Magic Wang, Segundo Rosero, Luis Ángel, Sergio Facelli, Ángel Láez, Dani Ubeda, Ruta 55, entre otros, según la publicación de diario El Comercio. Bueno, vamos a hacer... aquí igual hace un mes y medio se realizó en La Carolina, ¿no? Ajá. Igual estuvieron artistas como Audi, no recuerdo qué mensaje. Sí, Juan Fernando Velasco. Hubo todo un concierto que acumuló, y la entrada me parece que era apenas $1, $2, algo así. ¿$2? Y que serían donados a los damnificados del terremoto. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Estéreo Humansí con su tema Insaciable. Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y en la película recomendada para el día de hoy es Lo Imposible, esta tragedia dirigida por Bayona y protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Jodling y Oakley Pendergast. Fue producida por Apache Entertainment y Telecinco Cinema. La película de suspense dramático está basada en una historia real del tsunami índico del 2004. Se presentó el 9 de septiembre del 2012 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el 27 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde McGregor recibió un premio a su trayectoria artística. El 11 de octubre del 2012 se estrenó en las salas de cine españolas y tuvo un éxito de taquilla como también un éxito de los críticos. En Norteamérica se estrenó el 21 de diciembre del 2012 a través de la distribuidora Summit Entertainment. La película estuvo nominada a 14 premios Goya, de los cuales ganó 5. Uno de ellos, el de Mejor Director para Bayona. Y es la película que hemos deseado recomendarles el día de hoy, que estamos hablando sobre el tema de catástrofes, sobre todo refiriéndonos al terremoto que sacudió al país hace exactamente 3 meses. El día de hoy, además, los COES nacionales analizarán la idea, o mejor dicho, analizarán la... el tema del sistema de emergencia que se instaló a partir del terremoto en el país. Así que si el día de hoy consideran que ya no estamos en una situación de emergencia, las diferentes entidades que han estado en los sectores afectados volverán a sus actividades normales. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos su sintonía. Y los esperamos el próximo sábado en otro programa de Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y solo les deseo una buena semana. Excelente sábado a todos y los esperamos el próximo sábado en una semana exactamente. Con este es tu programa Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Mi nombre es Matilde.